nosotros tenemos que hacer un concepto técnico sobre ese estudio de impacto ambiental. ¿Qué sucedió en su momento cuando llegó la primera versión del estudio de impacto ambiental? La verdad es que para nosotros también fue una sorpresa, y nuestro primer, digamos, concepto técnico frente a eso, pues no, tendría pues que leer como el concepto para entrar en detalles, pero en ese primer documento desconocía mucho de las realidades locales, desconocía totalmente las condiciones, que, digamos, como del departamento para instalación, y en ese mismo sentido la corporación se pronunció. Digamos que no podemos decir exactamente la palabra como en desacuerdo, pero nuestro concepto decía deben complementar esto, desconocieron esto, falta el tema de áreas protegidas, no tuvieron en cuenta la zonificación, están mal hechos los inventarios. Digamos que realmente tuvimos pues como, fue una posición desde el punto de vista técnico. Además, porque digamos que durante la elaboración del estudio de impacto ambiental no tuvieron en cuenta la corporación.